Las ferias francas y mercados populares se multiplican día a día en nuestro país, apoyados por la preferencia de los consumidores hacia los productos frescos, naturales y a precios justos. En Corrientes, la Asociación Provincial de Ferias, que reúne cerca de 30 ferias del interior y capital, organizó la semana pasada junto al Instituto de Cultura Popular, INCUPO, un encuentro de capacitación sobre identidad y calidad de los alimentos. Uno de los puntos trabajados estuvo relacionado a las exigencias sanitarias de los organismos de control como bromatología y SENASA. Así lo explica Natalia Livieres, técnica química, integrante del equipo organizador. La legislación y la regulación es una garantía de la obligación del Estado en cuidar al consumidor y cuidar la producción de lo que se comercializa. Por supuesto que eso siempre está presente, siempre hay que cuidarlo, y lo que estamos buscando además es tener toda esa información, conocer las obligaciones y buscar la forma no solamente de acercarse a lo que falta. El otro aspecto es mirar todo lo que ya se hace, mejorarlo, como para que el cumplimiento de la legislación sea una consecuencia de un trabajo consciente. Durante el encuentro, Guadalupe Brem, del SENASA, expuso sobre las buenas prácticas agropecuarias, BPA, que a partir de enero del año próximo serán de cumplimiento obligatorio para los productores frutohortícolas de todo el país. Marcos Quirós, joven feriante de Saladas, opinó sobre estas exigencias legales. Hay una sola ley que aplica como para las grandes y también para nosotros, pero me parece que hay que bajarlo un poco más a la realidad y hay cosas con las que podemos cumplir, que me parece que son la de higiene, la de BPA, esas la podemos ir aplicando, de hecho las aplicamos, pero hay otras que me parece que sí, que ya son un poco más complejas y que nosotros tenemos que poder dar un alimento sano y dar esa garantía. Y me parece que hay leyes o cosas que por ahí sí ya como que están un poco más alejados de lo que puede ser nuestra realidad, ¿no? Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.